Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Buenos días a todos los oyentes. Nos encontramos acá desde la Biblioteca Pública Piloto Filial San Javier La Lema, en el corregimiento de San Cristóbal. Visitamos a la biblioteca y a nuestros amigos de la comunidad Convergentes para hablar sobre procesos y experiencias comunes. Juan, ¿nos va a responder una pregunta, por favor? Acá, para Radio Gramola. Claro. Juan, buenos días. Buenos días. ¿Cómo aportan los jóvenes a la construcción de paz? Pues, a través de procesos sociales, de formación, de cultura, no sé. Bueno, nos encontramos acá con nuestro amigo... ¿Cómo es su nombre? David, venga, acérquese, para que nos cuentes unas cosas. Ven, ¿cómo te llamas? David Pérez. David, ¿de dónde eres? De Medellín. ¿Qué estás haciendo acá en la biblioteca? Para esperar para hacer una tarea ahorita. Ah, ¿y tú a qué vienes acá a la biblioteca? Hay veces a hacer tareas. ¿Y otras veces a qué? A jugar. ¿A jugar? Gracias, David. ¿Cómo es tu nombre? Carla. Carla, ¿qué nos quieres contar? Que me duelen los brazos. ¿Por qué? Porque estaba cargando un bebé. Carla, ¿quieres contarnos algo acerca de la construcción de paz? ¿Cómo aportan los jóvenes a la construcción de paz en tu territorio? Pues aquí la mayoría de jóvenes se preocupan solo por ellos mismos y no les interesa lo que pase ni con ellos ni con el barrio. ¿Y hay alguna iniciativa que trate de cambiar esa mentalidad en los jóvenes? Pues sí, la gestión que hace Gabriel con la biblioteca. ¿Cuál es la gestión que hace Gabriel con la biblioteca? Pues él reúne a los jóvenes, les explica, les ayuda, les hace ver que hay más intereses que no solo estar pegado todo el día en un computador. Y nos hace más interesar por ellos mismos y por los proyectos que hay en la comunidad. ¿Qué intereses has descubierto tú al venir acá a la biblioteca y conversar con Gabriel y con los funcionarios? Pues he descubierto el interés de que me muy bien en la fotografía, de que a pesar de que en estos momentos no tengo pues todos los medios, puedo programar un futuro mejor, que no solo pues el de todas las niñas o adolescentes que en este momento está haciendo ser mamá y ya, sino que puedo aspirar a algo grande. Me ha enseñado eso y sí, muchas cosas más. Gracias, Carla. 11:39 en Radio Gramola. Dora, ¿y qué hacen por acá estos muchachos para la construcción de paz? Ay, ellos tratan de participar en todas las actividades que nosotros hacemos para ellos, que es lectura, que es manualidades creativas. Siempre estamos en función de que ellos estén acá en la biblioteca practicando lectura, escritura. En fin, una cantidad de cosas para que ellos estén siempre, vienen a buscar mucha armonía, mucha tranquilidad, sobre todo amor. ¿Por qué? Porque siempre están pidiendo un abrazo y un beso. Ok, muchas gracias. Negra, venga. Negra, venga, cuénteme. ¿Qué me quiere contar? Venga, pues. Cuéntale todo lo que tiene que hacer acá. A consultar, a hacer. ¿Qué me quieres contar? A conversar. ¿Cómo es tu nombre? Isabela. Hola, Isabela, ¿cómo estás? Saluda a nuestros oyentes. Acá están unos amiguitos también de Isabela que quieren participar. Ah, se fueron. Se fue Isabela. ¿Quién más nos quiere contar algo? Tenemos los micrófonos abiertos para alguien que le quiera contar algo. Nos están escuchando de todas partes del mundo. ¿Qué le quieren contar? ¿Qué quieren contar? Hola. Bueno, ¿usted qué hace en la biblioteca? Muchas cosas. Leer, alfabetizar, reclamar mi certificado de alfabetizar, seguir leyendo y ya. ¿Y hace cuánto esta biblioteca funciona? Y en ese tiempo, ¿usted cómo se ha involucrado con ella, aparte de venir a usar y a leer y a alfabetizar? ¿Qué otras cosas le ha posibilitado el venir a esta biblioteca? Pues en verdad, ¿hace cuánto tiempo funciona? No sé. Porque como yo llevo viviendo aquí solo un mes, entonces ni idea. Pero mientras que pues me pasé, me ayuda mucho pues esta biblioteca y sobre todo Gabriel y los otros funcionarios han sido pues muy buenos consejeros, muy buenos amigos, alguien interesante con que hablar. Y sí,